Bueno, pues nosotros lo que queremos es despedirte con una sonrisa. Hemos preparado un reportaje que quiero que escuches al mismo tiempo que los oyentes de Aragón Deporte en Aragón Radio, para de alguna forma también poner ese punto emocionante de lo más importante que ha hecho Matías en el plano deportivo, cuando menos esta última temporada. Ella dijo que tuvo problemas. Matías Lezcano. Ahí está Matías, que se mete en la bandeja de Matías. ¡La canasta de Matías, del capitán del CAI, 28-18! Esas de calidad, ¿eh?, que hace Matías ahí terminando en extensiones arriba, sí, bonitas. Sí, sí. Lo hace con las dos manos, ¿eh?, con izquierda y derecha, termina muy espectacular, bien. Espectacular el bicho que pone al CAI más 10. Era lo mejor olvidar. ¡Puede recuperar Lezcano! Esta recuperación de Matías Lezcano. Segundos para terminar, le dice el bicho que se la queda. Se abraza Matías Lezcano a Paolo Quinteros. El público ruge en el pabellón. 5 segundos para el ascenso a la ACB. Se felicitan los jugadores. El CAI en la ACB. Hemos cerrado, creo que una herida grande de la que vivimos el año pasado cuando descendimos. Lo que estamos en el pasado sabemos que nos referimos y bueno, ha costado, pero bueno, lo hemos logrado y ahora a disfrutar y que la ciudad se merece esto y ojalá que sea por muchos años. Y encima, haciendo disfrutar a la afición con todos los partidos ganados, se ha hablado tanto y tú lo sabes, de la presión del público contra el equipo, pues bueno, ahora lo han tenido el resto de los rivales. Sí, sí, la verdad es que siempre nos ha costado mucho mejor tener a los caballos fuertes y creo que esta ha sido la clave, ¿no? Que no hemos perdido ningún partido. Que la gente pueda haber disfrutado mucho este partido y ha sido toda victoria. Disfruta tú también, que este año ha sido especialmente difícil. Imagino que esto también para ti es una motivación más. Sí, la verdad que personalmente ha sido un año muy complicado, con muchos factores, pero bueno, esto ha servido a todo y ahora se celebró. Qué buena suerte y hasta luego. En la marea roja de Aragón Radio, 11 menos 10 de la noche. Cuidado, Dani, que pronto va a aparecer Lezcano y se va a caer otra vez el pollo, ¿eh? Lo voy a proteger, qué bien, y es a veces el deporte justo. El último balón lo recupera Matías. Sí, sí. Y lo aguanta. Y ha colaborado durante toda el capitán, la campaña. El emblema de este club. Mira Matías. Que se muerde los labios. Estos son segundos impresionantes. El bicho Matías Lezcano, que levanta la mano derecha. Que aplaude, que besa al público. Ahí está Matías Lezcano. Recibe el trofeo de campeón de liga. Juan Martín, vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto, que le va a entregar el título al gran capitán Matías Lezcano. Ahí está Matías Lezcano, que lo recibe, que lo levanta. Somos campeones, estamos en la Liga ACB de nuevo. Bueno, Matías, qué momentos, ¿no? Bonitos. La verdad que sí, un recuerdo muy grande y es lo mejor que me llevo de acá, ¿no? Ese último partido y ese reconocimiento de la gente. Bueno, que somos árabe latinos, ¿eh? Que lo sepas, que te vamos a seguir llamando que estés en Argentina y que... Sí, ya saben que lo atenderé con gusto.